Saber que la perderé, A mí ya me causa susto saber que la perderé, pero me aterra mucho más que me encuentro en tu querer. Si yo no quiero a nadie, para mí es como una estrella, una mujer que es tan bella, pero yo la traicioné. Una mujer que es tan bella, pero yo la traicioné. Gilberto, explícame tú, a ver si puedo comprender. Gilberto, explícame tú, a ver si he de comprender. No puedo explicarte nada, querido amigo Víctor Manuel, no puedo explicarte nada. Querido amigo Víctor Manuel, si a mí me pasa lo mismo, pero por otra mujer, todo el mundo enamorado algún día sí va a estar, suplicando con el alma a alguien para regresar. Y cuando no vuelve a tiempo, el sentimiento se empieza a morir, el corazón deja de latir y vivir no sabe a nada. Por eso, si tú la amas, tú lo debes perseguir. Ese cariño que quieres, ese cariño que tú no tienes, ese cariño que a lo mejor, pues regresar no se puede. Búscala, insístele, persíguela, oblígala, conquístala, a ver si de esa manera vuelve el amor a tu vida. Entonces, mujer divina, vas a tener a tu lado, pero siempre enamorado, ilusionado por siempre. Háblale sinceramente para ver si vuelve un día y regresa la alegría a tu corazón y a tu mente. Dime, Víctor, si te ayudé. Todavía yo no lo sé. Gilberto, yo estoy igual, si me duele el corazón. Gilberto, yo estoy igual, si me duele el corazón. Cuando se está enamorado, no se entiende la razón. Se llora, pero se sufre y se pierde la alegría. Siente que pasan los días, pero tú nada lo entiendes. Y hasta se te va la mente pensando en esa mujer que ya no quiere volver. Eso es lo que tú le pides, que ella sí quiere volver. Eso es lo que tú le pides, pero ella no se decide. Y así es mejor que se va. Es que no puedo, es que no puedo olvidarte. Es que no puedo, es que no puedo olvidarte. Es que no puedo.